Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. Tienes el alma de provinciana, hueles a limpio, rosa temprana. Ave de Jara, fresca del río, son mis palomas tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada. Lomitos lejanos, ay, ojitos de agua hermanos, ay, colomitos inolvidables, inolvidables, como las tardes en que la lluvia desde la loma y nos hacía hasta Zapopan. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Tlaquepaque pueblito, tus olorosos jarritos hacen más fresco el dulce tepache para la birria junto al mariachi que en los parianes y alfarerías suena con triste melancolía. Laguna de Chapala, tienes un cuento la magia, cuento de ocasos y de alboradas, de enamoradas, noches lunadas, quieta Chapala es tu laguna, novia romántica como ninguna. Guadalajara hermosa, quiero decirte una cosa, tú que conservas agua del pozo y de tus mujeres el fiel rebozo. Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana.